Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Gracias, asociación ilícita. Sí. Ajá. Sí, señor. Confíe en nosotros. Muchachos, tenemos una nueva misión. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No. Nada de eso. Es algo más difícil. Tenemos que hacer un programa de radio, de lunes a viernes de 12 a 14 horas, el cual debe tener juegos, sorteos, premios, información y, lo principal, muy buena música. ¿Lo hacemos? Y si no queda otra... Asociación Ilícita, de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, acá, por la 947, FM Oriente. Lo lograrán. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio.